Nosotros nos enteramos el día anterior por medio del acreedor hipotecario que el desalojo era inminente. Nosotros no sabíamos nada, entonces el otro día fuimos al juzgado y sí, era verdad, el juez había juntado las dos causas, el juez Orlando Abel Díaz había juntado dos causas y en tres días había realizado una orden de desalojo. Estando en contra el fiscal de esa causa, ¿no es cierto? Y bueno, tratamos de impedir en la vía judicial que se realizara el desalojo y bueno, no se pudo hacer, así que se convocaron a las organizaciones del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y otras organizaciones que vinieron a hacer aguante a los compañeros, ¿no es cierto? Claro. Yo recalco que la violencia es impartida por el tema de la justicia, ¿no es cierto? Por el trabajo mal que hacen los jueces, eso sea los que generan la violencia, porque los trabajadores defienden el trabajo y la policía defiende el trabajo de ellos, ¿no es cierto? También, por supuesto. Ricardo, para contarle un poco a la audiencia y ponerlos en contexto, esta es una fábrica recuperada que consta con ley de expropiación incluso. Claro, nosotros tenemos una ley y después una prórroga de esa ley. Esa ley está vigente hasta el año 2017, es la ley 14.428. Y eso es lo que a nosotros ayer el desalojo, la gente nos realiza, o sea, el juez este nos dice que nosotros somos usurpadores y la ley 14.428 dice que nosotros somos los legítimos usuarios. O sea que están desalojando al que la ley dice que somos los legítimos usuarios. Entonces hay cosas que no se entienden, ¿viste? Claro. ¿A qué se dedica la cooperativa, Ricardo? Nosotros hacemos instrumentos de medición y control para la industria, lo que son amperímetros, voltímetros, wattímetros, ¿no es cierto? Hacen mediciones de corriente. Bien, y te iba a preguntar por el resto de, ¿han tenido contacto con algún organismo, algunas organizaciones? ¿Alguien se ha comunicado con ustedes luego de lo sucedido ayer? No, de parte del organismo, del gobierno, eso es decir vos. Claro, no, alguien oficial, exacto. No, nadie. Nadie. ¿No han tenido ningún tipo de contacto con nadie? No, ni de respuesta al desalojo que hemos tenido. No se arrimó nadie ni nadie llamó, ¿no? ¿Ustedes permanecen en la fábrica, en la cooperativa? No, porque ayer nos desalojaron y bueno, así que ahora estamos en asamblea a ver qué decisión vamos a tomar otra vez. Y a propósito de esto, continúa la asamblea, Ricardo, ¿y cuáles son las expectativas que tienen? Y la única expectativa es la de siempre, la que siempre tenemos todos los trabajadores, de tomar de nuevo la fuente de trabajo, ¿no es cierto?, de volver a la fábrica por los propios medios nuestros, ¿no es cierto?, no la parte legal, sino tomarla como siempre se ha realizado, ¿viste?, porque como no tenés ningún apoyo de nadie, tenés que tomarlo, los trabajadores tienen que tomar la fábrica de nuevo. Y tío, así que... Sí, adelante, Ricardo. Sí. No, te quería preguntar por el tema de tarifas y otras cuestiones que imagino también han repercutido en el funcionamiento y en el normal desarrollo de la cooperativa. Claro, porque nosotros veníamos con un buen desempeño y se cayó todo esto, como uno sabe, por el tema del dólar y encima sufrís estos tarifazos que se hace insostenible por ahí en las empresas porque no se pueden volcar al producto, ¿no es cierto? No es que vos vuelques ese costo al producto porque si no tampoco lo vendés y si lo pudiese volcar no hay nadie que lo compre tampoco porque no hay circulante o nadie está queriendo comprar instrumentos tampoco por la situación que está pasando el país. Así que encima de estos problemas que tenés se suma este problema del desalojo, ¿no?